Se ha muerto ya mis sueños, se ha muerto la alegría. Acabaron mil cosas que antes florecían. Se ha vuelto todo sombras.